y Neuquén en el puente. Audio en vivo, está hablando la titular de Uber. Hay dos motivos a los compañeros de Salud. Algo, algo. Sí, te estamos escuchando, vamos nomás. Las docentes universitarias paradas y nos movilizamos porque vivos los queremos y porque este ajuste de matriz nos flexibiliza, nos precariza y nos golpea principalmente y especialmente a las mujeres. La cita no termina hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Pasado mañana nos volvemos a encontrar. Y todo lo que sea necesario para decirle a este gobierno nacional que estamos de pie y estamos de lucha. ¡Muchas gracias, profesor! Así hablaba la secretaria general de Salud. Sí, te estamos escuchando, Clara, muchas gracias. Estamos en vivo ahí retransmitiendo lo que nos dejás escuchar en el acto ahí en los puentes. Así que seguimos escuchándote en vivo. No, es el mundo de todos los trabajadores y las trabajadoras. A continuación, para dar continuidad ante histórico día de lucha, vamos a recibir con un fuerte aplauso al compañero secretario adjunto de la UTEM, Jorge Amiga. Además está decirle que junto con el acto, ¿no? Escucharán el ambiente. Ahí estamos con Aten, si no escuché mal, los educadores neuquinos. A ver. ¿Se cortó o no? ¿Sí? ¿Volvemos o no volvemos? Se cortó la señal, volvemos en un ratito. Dale, tiremos separador que buscamos otra vez. Vamos, rápido, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, cl